Más ayer hablé de ti, y después de tanto tiempo hoy nos volvimos a encontrar. Ibas en brazos de aquel que entonces fue mi rival. Casualidad, llegaste a mí cuando menos lo imaginé. Mira qué casualidad, no más ayer hablé de ti, recordando nuestros tiempos, bellos momentos entre tú y yo. Y se volvieron a cruzar nuestras miradas una vez más. No pudiste disimular, me perseguías con tu mirar, y el que del brazo te llevaba cuenta de todo se daba, no pudo reclamarnos nada, solo en silencio nos miraba, pues en el fondo comprendía que aún por dentro tú me querías. Mira qué casualidad, no más ayer hablé de ti, recordando nuestros tiempos, bellos momentos entre tú. Bellos momentos entre tú.